Armenia, un lugar en el mundo. Un recorrido por las costumbres, tradiciones y música de este pueblo milenario. Armenia, un lugar en el mundo. Pasado, presente y futuro. Todos los sábados a las 12 por la 105.7. Pari Luis, Pari Egak Polorit, bienvenidos a una nueva audición de Armenia, un lugar en el mundo. Estamos aquí en la 105.7, la radio. Pari Luis, Daniel Janich Peses. Pari Luis, Mirta, Pari Luis, Sirilija, Iraniser, Ashadaraz, Sirilija, Iraniser. Ayoet Pese. Los invitamos a recorrer juntos uno de los epicentros donde se desarrolló la civilización humana a través de su arte, sus habitantes, su historia, su gastronomía. Reportajes, poesías, noticias, reflexiones y música. Mucha música de ayer, de hoy y de siempre. Conozca los secretos de una nación que nace y renace a cada instante desde hace 4.500 años. Armenia, punto de encuentro entre Oriente y Occidente, donde Asia se transforma en Europa. Un magazine cultural e informativo del quehacer de las colectividades armenias de la diáspora, conducido por Daniel Dorumian y quien les habla, Mirta Sachian. Harkeli Hantisaganer, Gantirnera Belichist, Tuk Guncantrek, Armenia, un lugar en el mundo. Mashagutain, Uarvestakidagan, Radio Yama, Voroga Hagortavi, Buenos Aires Sitz, Ashharadaratz, Hispanajos Haigagan Kagutnerim, Navirbats Irens Haigagan Abrabantman, Uhai Asgi Taravor Mashaguti, Koyadevman. U Mi Radio Yam, Urhaieres Garogen Zirar Hantibel, Zanotanal, Umadermanal, Giselov Lurer, Hedaker Kragan, Irogutuner, Batmagante Artiagan Mashaguiti, Aispolor Mer Unor Serunt Neruhamar. Hajetek Mezihet Gisel, Ais Yeterain Jama. Ais Haigagan Ojacham Yasin Vaelenk, Mer Nachniknere Jarankatz Mashaguiti Koharnere, Ukalenk, Tebi Hayazgi, Uhaireniki Lusavora Bakain Iraganatsuma. Estamos aquí en Armenia, un lugar en el mundo. Ustedes pueden ser escuchados de la siguiente, nos pueden escuchar de las siguientes formas. ¿Cómo, Dani? Sí, miren, papel y lápiz, ante todo, porque tengo una cantidad de cosas para anotar. Mantengan lápiz y papel en mano todo el programa, porque van a tener una cantidad de información muy interesante para anotar. Pueden escucharnos en vivo, como lo están haciendo en este momento, tomado de aire en radio, los sábados de 12 a 13. En vivo también por internet, como muchos de nosotros nos escuchan a nivel nacional e internacional. Abriendo los siguientes sitios web. La misma radio tiene su propio sitio, que es la 1057, todo junto, .com.ar, la 1057.com.ar, radnet-medio-la-radio, todo junto, radnet-medio-la-radio.blogspot.com, donde pueden hacer clic en un lugar, un botón especialmente dispuesto. Armenia y el Mundo, otro sitio, Armenia y el Mundo, que es nuestro propio blog, sitio en el programa, pero Armenia y el Mundo va con I latina, armeniayelmundo.blogspot.com, o si en caso que no puedan escuchar el programa o quieran volver a escuchar o tomar nota de algunas cosas que vamos a decir, lo pueden tomar mañana mismo por internet en diferido, dos veces, o al mediodía a las 12, los días domingo a las 12, o a las 20 horas, abriendo en Radnet nuevamente, -la radio.blogspot.com. Y hoy, obviamente, como lo dijiste, en Radnet-la radio.blogspot.com, allí pueden entrar y escucharnos. Vamos en directo, ¿sí? En directo. Bueno, el programa de hoy, correspondiente al día 20 de Arek, del año 4501, el calendario tradicional armenio, pueden llamarnos, tomen nota, al 4724-3269. 4724-3269 y nos comentan. Ahora vamos a tener una visita muy especial, llegada hace muchos, muchos años, que lo convocamos, como convocamos tantas veces a tanta gente tan importante a nuestro programa, Convocamos a Tumañán. Ustedes han recibido la idea, el mensaje. Estamos conmemorando los 140 aniversarios de muchos de nuestros grandes escritores. Uno de ellos es Tumañán, Ovan Tumañán. Antes de que sí. Hablemos, Gansa Krutino Josín, Ases Kartaskam, Batmen Jogoburtin, Ovan Tumañán y Masín, Ureman. Quiero dar los agradecimientos especiales. Agradecer muy especialmente a la Cámara Independiente de Radiodifusores del Partido de San Martín por la nominación para la quinta entrega de las medallas y diplomas de honor a la producción radiofónica de la comuna en la categoría Mejor Programa de Colectividades. Queremos agradecer también a nuestros amigos armenios y no armenios de la Argentina y la diáspora, Venezuela, España, Chile, Uruguay, Brasil, Europa, Panamá, a Armenia también, porque ayer me han comentado e informado de que nos escuchan también desde Armenia, si bien tenemos 7 horas de diferencia. Gracias por acompañarnos siempre, hacer nuestro programa más interesante y ameno, y por sus llamados, comentarios, opiniones, envíos por mails y apoyo brindado. Ustedes están en la sintonía de la 105.7, la nueva radio, Partido de San Martín, Provincia de Buenos Aires, para toda la zona norte del Gran Buenos Aires y el mundo a través de internet, a través de la dirección, como dijo Daniel, www.la1057.com.ar, o si no, www.radnet-laradio.blogspot.com. Hoy a las 12 del mediodía sale en directo, hoy 20 horas sale directo y mañana a las 20 horas también lo pueden escuchar en diferido. Ahora sí, Gima Hertet Kukai, Evgarna Sankis, Batmel, Shat Hedaker Kigan Sakruchune Vor, Gaganaine, Kies Mirta Hedaker Gaganaine Vor, tu mañana Ir Cherkov. Kradzi ir gensakrutuna, vork da peri bars gensakrutuna. Mer dohma, que se tu mañan, lo ru hin az navagan dohmerits mekne. Ir mech uni bahats shat avantutyunner. Ait avantutyunerits yerevum e vor na yekvore, bats bas chi te vor derits. Te yekvorele անհերկելի հիշատակարանները ցույց են տալիս, որ նա վաղուց է աստատված լոռուտ սեղ գյուղում։ Իմ հայրը, Դերտաթյոսը, նույն գյուղի կահանան էր։ Ամենալավ և ամենամեծ սպանը, որ ես ունեցել եմ կյանքում, այդ եղել է իմ հայրը։ Նա ազնիվ մարդ էր և ազնվական, բարի բովանդակ մտքով, չափազանց մարդասեր ու առատացեռն, առագախոս ու զվարճապան, սակայն միշտ ուներ մի խոր լրջություն, թեև կահանա, բայց նշանավոր հրացանացիկ էր և ծինստող։ Իսկ մայրս բոլորովին ուրիշ մարդ էր։ Երկու ձայրահեղորեն տարբեր արարածներ հանդիպել էին իրար։ Մայրս Սոնան, որ նույն գյուղացիկն էր, սարում աչքը բացառած ու սարում մեծացած մի գադարյալ սարի աղջիկ էր, ինչպես գյուղացիկն են ասում, մի քիչ բախրիգով։ Նա չէր կարողանում համբերել հորս անպույտ ու շրայլող բնավորությանը, և կրետը մշտական վեճի մեջ էին երկու հոգին։ Այդ էր պատճառը, որ հայրս երբեմն թակուն էր տեսնում իր գործը։ Շատ է պատահել, որ մայրս տանից դուրս է գնացել, դե չէ, ինձ կանգնեցրել է դռանը, որ հսկեմ, ինքը ծորենը լցրել, դվել է մի որևէ բագասավոր գյուղացու գամսարից իջած թուրքի շալագը։ Իրիկունները, երբ տուն էինք հավաքվում, մայրս անդադար խոսում էր օրվան անցածի կամ վաղվան հոգսերի մասին, իսկ հայրս դինգը դված աձում էր իր ճոնգուրն ու երգում Գյորողլին, Քյարամը կամ որևէ հոգևոր երգ։ Ահա այդ ծնողներից ես ծնվել եմ 1869 թվականի փետրվարի 7-ին, մանկությունս անց եմ գացրել մեր գյուղում ու սարերում։ Մի օր էլ մեր տրանը մայրս ճախարակ էր մանում, ես խաղում էի, մին էլ տեսանք կոշիրը հագին, երկար մազերով, միրգով, երկաթե կավազանը ճխրգացնելով մի օտարական անցավ։ Հասիր այդ գլեկջուն, գանչիր, ամանները տանք, գլեկջի, ասավ մայրս։ Խաղս թողեցի, ընկա ուստի ետևից կանչեցի։ Դուրս եկավ, որ գլեկջի չէ, այն մեր ազգականի պեսա, դիրացու սհագն էր, սկսեցի զորությանել։ Դիրացուն խոսք բացառավ իր գիրության մասին։ Դիրացու ջան, բա ի՞նչ կլի, մեր քեղումը մնաս, երեխանցը դարտացնես, խնդրեց մայրս։ Որ դուք համաձայնվեք, ինձ պահեք, ես էլ կգնամ, ինչ պետք է ասեմ, հայտնեց դիրացու սհագը։ Kyonel dramaturgiungar yev mi kani orits heto diratsusav tartsav Sahak Varjabet. Mi otahum havakvetsin mi khumb yerekhaner dgha u aghchik sharvetsin yergar u partser nstaraneri vra. Yegav usumnaran yev aystegits sksetsin usuma. Mer Sahak Varjabet mez garavarumen kavazanav yergatiav. Իր երկաթե կավազանը, որ հրացանի շամպուրի էր նման, երբեմն ձռում էր երեխաների մեջքին, ականջները կոհան էր անում և մեծ գաղների կանոնով շան լագոտների ծերների գաշին բլոգում։ Ես չեմ կարողանում մոռանալ մանկավարժական այս դեռորը։ Վարժապետի առջև գագնած երեխան սխալ էր անում, թե չէ սարսափից իրան գործունում էր, այլևս անկարելի էր լինում նրանից բան հասկանալ, մեկը մյուսից հիմար բաներ են դուրս գալի։ Այն ժամանակ ամրադակում սպառնալի ճուխի տևերը երծավալով տեղից կանգնում էր Բարժապետու բռնում։ Կիդ Բրուկն արյունոտ երեխան կալարվելով պառաչում էր Բարժապետի ոտների տակ կավազան զանազան ծմրածմջմլիկ աղաչանքներ անելով, իսկ մենք շպրտած դուկներս ցամաքած նայում ենք ծրդահար ձդերի նման շարված մեր բարձր ու երկար նստարանների վրա։ Չարտած երեխային վերցնում էին մեջտեղից։ Արի, դուրս էր գանչում Բարժապետը հետևյալին։ Մի երեխայի ուսումնարան ղրգելիս հայրը խորգասի դունել է։ Նայք դո շանզավակ, ես կեզ ասում եմ գնացեր դա։ Որական բան էր մեր գյուական ուսումնարաններում։ Գյուացիներից էլ շատ քչերն էին բողոքում։ Այդ ծեծերից ես չգերա, որովհետև Բարժապետը կաշվում էր հորիցս։ Բայց մանավանդ մորից էր վախենում։ Չմոռանամ, որ Սահակ Վարժապետին սիրում էին մեր գյուղում և մինչև օրս հիշում են։ Ինչո՞ս։ Չէ, մի քիչ։ Այո, այո, մինչև օրս վերջը։ Ինչո՞ս, այդպես եվ չգավեցնեք, ինչ որ մնաց։ Ուրեմն, ինչ որ տուն գարտացիր, հիմա Հովհաննես Թումանյանի կենսագրությունը եւ իր հատվածներից մեկն է, ինչպես որ երսեպական կենսագրությունը, իր սեպական անշուշտ 1905-ին գրված է, 1905-ին, այո, իր անձնական իր կենսագրությունը, որ ինքն իրեն ինքը գրեց եւ գបត្តិ իր գյանքին տրվակները։ Bien, vamos a escuchar al vamos al primer track, el número 11. Vamos a escuchar a Shushan Petrosian, el track número 11. Aquí va, Rigoberta Ganyerk. Oh. vez aquí en Armenia, un lugar en el mundo. Y nos acaban de decir que estamos, tenemos una llamada. Hola, ¿quién habla? Hola. Pari Luis. Aló. Aló, aló. Aló. Ajá, Pari Luis, hinch peces, Pari Egar. Todo bien, bueno, casi bien, Gerdán José, sí. Casi bien. Ah, bye, casi bien, no. Bienvenido, Edgardo Sarián. Gracias. Uno de nuestros músicos de la colectividad, un querido amigo. Bienvenido, bien, gracias. Contanos, a ver, ¿cuál es la sorpresa? ¿Qué sorpresa nos vas a dar? No, o sea, un poquito para hablarles de lo que fue la experiencia con estar con el Cusán, como siempre, pero también con un cantante valor agregado, sí, muy bueno como Rubén Sahakian, pero también conociéndolo como persona, una persona muy especial, que se brinda todo. Yo lo vi, bueno, tuve de casualidad el gusto de ver cómo le enseñaba a los chicos en el Arjuni, y ese día pasé, y con qué amor, con qué sentimiento, y bueno, lo que siempre decía era, si por lo menos esos chicos se acordaran de que un día vino un cantante, me enseñó esta canción y se acuerdan de esa canción, ese es mi cometido, dice, y yo ya con eso estoy contento. O sea, tiene una, aparte de su canto y de todo su profesionalismo, una don de querer enseñar y transmitir a las nuevas generaciones, que es una de las cosas que siempre también nosotros nos estamos preocupando acá, ¿no? Edgardo, mira, en verdad, sí, tenés razón, estuvo también en otros dos colegios. Estuvo en todos los colegios, sí, fue, al final recorrió todos. Sí, no sé si en Bachchillán pudo llegar. Ah, eso sí que no sé. No sé si Bachchillán y el Bachchillán, no sé, pero creo sí que en general estuvo, bueno, en casi todos. Exacto, sino... eso sí, ese, o sea... me siento contenta de un lado porque hemos tenido gente de Armenia que están aquí, que han venido no ha venido para cantar, como sabemos, sino claro, ha venido a visitar a su amiga. Bueno, y se dio de que, como es cantante y demás, se le pudo organizar todo esto, que esta movida bastante ligera, organizada o no en muchos casos, pero bueno, más que nada siempre es la voluntad. Como dicen muchos, viste que salen, se asombran de que cuán rápido salimos del medio de todos los líos o de todos los problemas que se nos escollos que se nos aparece en el camino como para poder salir adelante. Y en este caso fue uno de ellos. Yo puedo dar fe de lo que pasó el 17 de este mes cuando estuvimos en la UCA. Sé también de cuando vino aquí en Buenos Aires, si bien no pude estar presente, Cusán estuvo aquí con ellos, la gente de mi familia que ha podido ir a verlo y escucharlo, les ha gustado la ejecución extraordinaria de Cusán. Yo lo que sí voy a decirte, no va a caer muy bien para muchos, pero bueno, yo hablo como música, sí, yo sé lo que me va a decir, yo sé lo que va a pasar, pero bueno, no puedo, soy Mirta. Y a lo justo, a lo que digo, me hago cargo de lo que digo, siempre fue así. Es un cantante, sí, pero no es el cantante. No, eso no. Tengámoslo bien en cuenta. Me refiero a que cada persona que viene, que también venga de Armenia, sí, así como los que sí ya se han instalado acá, sí, así como vos que has estudiado allá, todos los que pueden transmitir algo desde de la madre patria, obviamente, para los que nacimos acá y solamente tocamos de oído como yo, pero que amo la música armenia y es lo que... Sí, te digo, pero te digo algo, mira, después de mucho tiempo, de 37 años de estar arriba de un escenario, y vos no sé cuántos tantos, estar arriba de un escenario, muchas veces, a veces una partitura no hace todo. No, seguro. El sentimiento que tenemos los diaspóricos, los diasporinos, los que estamos afuera, los armenios que vinimos de este chart, los que salimos de Armenia, y aún hoy, aquellos armenios que han salido de Armenia y están hoy también son parte de esa diáspora, se dan cuenta que el Spur Kahai, aquellos que salimos 94 años de nuestras tierras, que nos han sacado de esas tierras que quedaron en Turquía, ese armenio no es el mismo armenio. No. Ese armenio es a flor de piel el sentimiento, el tzav, el urajutyun, el garot, que no se dan cuenta los que viven en Armenia. Recién se dan cuenta cuando ponen pie fuera. Y cuando estamos en contacto con ellos, como con muchos músicos que han venido allá. Exacto, y acá tenemos, tenemos valores muy buenos en música, como ese, músicos muy buenos armenios y no nacidos en Armenia. Claro. Podemos nombrarlos, ahí, los tenemos ahí y aprovechar. Todo, ¿no? Perdón, sí, perdón, Edgardo, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo te va? La ves. Escúchame, no, yo quería agregar una cosa. La semilla esta que sembramos nosotros, estamos en este momento sembrando, como nombraste a Rupén, vos estás sembrando con nosotros en este momento y muchas familias nos están escuchando con sus hijos, es lo que tratamos permanentemente los colegios, hacer de que dejen un poco los jueguitos y se dediquen a invertir un poco en sus hijos, en identidad, por ejemplo, armenia. Esa siembra no alcanza si vos no continuás el trabajo de, voy a mi oficio, que es el riego, el cuidar, sacar las malezas, que claro, son las falsas culturas y las invasiones que hay permanentemente mercantilistas, sí, en el musical que estamos en el metido que nos toca. Entonces, voy a lo siguiente, sintéticamente, necesitamos que en los colegios de la más tierna infancia, apenas pisan jardín de infantes hasta que salen en quinto año con el diploma, se dediquen y tengan todos los colegios un coro competitivo en lo posible, como supimos tener yo, no sé tu caso, pero con el Mani Manukian y con André Manukian a la cabeza. En los años 70, 80 supimos dar varios conciertos, al menos dentro de la colectividad, pero sentimos lo que es el estar en un escenario, el valor, el ser aplaudidos solo por cantar en armenio, canciones patrióticas, canciones... O sea, vivenciamos el arte, no como consumidores, sino como productores. Debe hacerse permanentemente y los colegios nos están faltando comisiones directivas que aprecien y valoricen a todos estos docentes que se dedican a la música, que hacen lo que pueden en general, y esto lo digo yo, sí. Mirta no lo involucramos en lo que yo digo, y no veo que se invierta en este tipo, digamos, de emprendimientos que no cuesta absolutamente nada, simplemente poner una hora más para coro semanal y formar coros a cuatro voces. Vicente López está haciendo, creo que Ala, no sé, estuvo hace un año o dos trabajando en eso, por lo que vi. Hay iniciativas, pero debe transformarse en una rutina permanente, obligatoria para todos. Mirá, salvo, bueno, digamos, con los alumnos que no son armenios. Yo tuve la suerte, yo fui desde Jardín de Infantes hasta segundo año al Mujitarián, sí, y estaba Reina Jaira Bedián. Ah, y no, claro, te puedo explicar cómo transmitía ella. Exacto. Siempre me quedó... Yo también he tenido a Reina Jaira Bedián como claro, docente. Claro, me lo transmitió de una manera que yo ya en primaria sentía la música y eso que no estaba tocando todavía, ¿no? Mira, Edgar, para hablar de esto hay mucho, yo sé que si nos sentamos los tres, audición no nos va a alcanzar. No, yo quería rescatar una cosa, porque a veces me preguntan los músicos que vienen, los armenios que ya se han instalado en Argentina... Sí. ¿Cómo es que a mí me gusta tanto la música y que hago todo o cualquier sacrificio por la música armenia? Se sorprenden con qué de sentimiento. Amor y del ego, obviamente. Y yo aprendí, en mi caso, piano, pero aprendiendo samba, tango, sí, que es lo que sí, me enseñaban en la academia. Uh-huh. El primer disco que escucho de música armenia, dije, no, yo quiero tocar esto. O sea, ya uno lo trae en los genes, sí, quiero decir. Sí. Si a uno, a los chicos, les muestra o le... como he tenido oportunidad de tocar en algunos colegios, uh-huh, le toman interés. Lo que pasa es que no hay una continuidad. No hay una continuidad aparte en la en el programa que se le da, o sea, el tiempo que se le da. Yo me refiero a lo que es ver a los músicos, ¿no? No, tocar o que les expliquen los instrumentos. Aparte los tiempos son acotados, los papás lamentablemente siempre están con que necesita, quieren más inglés, más aquello, más lo otro, menos lo tuyo. Y mira, te voy a contar un caso, que es el conjunto Zirani de Córdoba. Exacto, ah, sí. Los chicos tocaban rock. Sí. Rock nacional. Sí. O sea, pero igual les daban un espacio allá en la institución. Sí. Lo rescato porque es uno de los ejemplos con los que les ha pasado con muchos conjuntos, ¿no? Los chicos, bueno, 16, 17 años en esa edad que les gusta otro tipo de música. Entonces, ¿qué pasó? Tenían dos o tres temas que habían aprendido para tocar ahí en la institución un día. Y la comisión se les acercó y les dijo, miren chicos, ¿qué les parece? Si prueban con tocar un poquito de música armenia, nosotros los ayudamos a comprar todos los equipos que les haga falta. Y los chicos se entusiasmaron, empezaron a escuchar, porque nunca habían escuchado. Un poquito tenía material del Cusanto, un poquito de Yerevan 50, así de lo más cercano que... Sí. Y les gustó. Y hoy, si vos le preguntás a estos chicos que hace 3, 4 años atrás estaban tocando rock, sí, no quieren saber nada. Dicen, nos prendió tanto la música armenia que están yendo a todo espectáculo que haya, todo para absorber y aprender. O sea, ¿qué quiero decir? Que si uno les da y les da continuidad, solo se dan cuenta del valor y del sentimiento, lo sacan porque lo tienen adentro. Mira, lo que pasa es que no lo sacan hasta que no lo descubren. Edgar, esto ¿no? es así, obviamente no lo descubren, pero siempre tiene que haber quien lo descubra. Ahora, contame un poco, decime lo siguiente. Estuvieron aquí en la actividad de Córdoba. Contame qué pasó en Córdoba sintéticamente y decinos qué actividades hay para el 40 aniversario de Cusán, porque aquí estuvo con nosotros Juan Carlos Sabaquián, sí. Estuvo hablando un poco, pero me gustaría que contemos, a ver un poco, que nos anticipemos a lo que pasa. ¿Cuándo ellos tienen idea de que van a celebrar el 40 aniversario de Cusán? Mira, el 40 aniversario de Cusán está confirmado que es ya el 30 de agosto. Bueno, ya estamos allá, vos y yo. En el teatro, eso es primicia porque... ellos no lo saben, pero nosotros ya estamos allá. Faltaba la confirmación por el teatro, más que nada, sí. Porque el Teatro San Martín, que es como el Colón de acá, sí. Está todo el año ocupado. Entonces, bueno, le han dado la fecha 30 de agosto. Bien. Sería el 40 aniversario del Cusán. Pero antes, el 10 de mayo, sí. La colectividad de Córdoba está organizando sería como un ensamble entre el Cusán, el grupo Nairi, sí, de Home, y el conjunto, conjunto Arebacal, que dirige Rosalba. Bueno, para hacer un espectáculo, bueno, ¿no? Arreglando con Juan Carlos, creo, obviamente que vos vas a estar allá, así que nos vamos juntos porque les voy a dar una sorpresa a ellos también. Ah, pues espectacular. Así estamos directamente también con la parte que canto solista también en eso. Te cuento algo de lo de Córdoba, contame, porque dale. Fue como esos, bueno, al enterarse el Cusán que había un cantante que de Armenia, todo, bueno, se habían puesto en marcha para organizar algo para que él conociera la colectividad de allá y fuera a cantar. Cuando le pasó el problema de salud, sí. Se suspendió todo, por supuesto, pero al enterarse que, bueno, que ya estaba mejor y que le habían dado permiso para cantar, sí. En solo dos días se organizó, eso, o sea... Eso es cierto, yo estuve presente en eso, se organizó en solo dos días todo, te exactamente, digo, y fue la gente y se llenó el lugar. Sí. La verdad que estuvo bárbaro porque él siempre tenía la duda, y qué pasará, vendrá gente, o sea, quería que, bueno, cantar para lo máximo... No, él estaba muy emocionado, se emocionó posible. Mucho por la colectividad, el apoyo de la colectividad. Yo, como dije ese 17, yo le agradecí el que él me haya invitado a cantar con él en el mismo escenario. Está muy, muy, pero profundamente agradecido con la colectividad armenia de Argentina. Sí, exacto, eso con es cierto. Bueno, por supuesto, los que lo apoyaron, con sí. El embajador, con el doctor Stambulian, todo, sí. Pero porque se sorprendió de la... De la solidaridad y de lo rápido que se han movido cada uno en lo que pudo hacer para darle una mano, ¿no? Mira, te quiere preguntar algo, Daniel, a ver, contame. Disculpame, Edgardo, estamos muy apurados por el tema de tiempo. ¿Cómo no? Nos acaba de entrar un mail de Chile, porque sabes que estábamos trabajando todos años y trabajamos también mucho por internet, y nos escuchan de todos lados. Nos acaba de llegar, el señor Ricardo Bosdiquian, jefe de publicaciones web de la colectividad armenia de Chile, nos comenta que están haciendo, reorganizando la colectividad, pues unos alrededor de 50 miembros, muy bien organizados, los invito a que se conecten en la web, colectividad armenia @gmail.com, colectividad.armenia@gmail.com. Bueno, estaba ilusionando, o sea, recién volando en la imaginación, y decía qué lindo sería si pudieran ir, ¿no? A mí me encantaría conocer Chile. Y organizar dos o tres... Vamos, yo con vos, vamos, dale. Yo, como siempre, Y nuestros empresarios auspiciantes, aprovecho para agradecer a Paragamián, que nuevamente renovó su apoyo a nosotros, a las ópticas Paragamián. Un grupo de empresarios podría llegar, no es muy difícil. Mira, yo inclusive, son cosas, o sea, desde ya que lo digo, sí. A cualquier, como he tocado años, bueno, en cada vez que me lo pidieron para beneficio o para hacer una difusión simplemente de la música armenia, uh-huh. Yo siempre he ido a cualquier lado, así que con gusto lo haría también allá, ¿no? Edgar, nos encontramos en la semana, organizamos lo que estábamos pensando organizar, Y vemos a ver cómo se puede proyectar esto, porque en verdad las comunidades se están abriendo, pero no tienen eso que necesitan, que en Capital, en Córdoba y en Buenos Aires lo tenemos, que es esta parte cultural. No todo es hablar, se necesita transmitir por medio de la danza, de la música y del canto. No, por eso es muy valorable lo que también se llevó Rubén Sahakian a Armenia, ¿sí? Y que lo transmitió tanto en Córdoba como en Buenos Aires. Exacto. No hay, están cada vez en extinción, sí, conjuntos como el Kusan, sí, que mantengan los instrumentos típicos. Eso es cierto. Mira, te digo más, entrando en YouTube, vos lo sabes bien, se han puesto las grabaciones, una de las que yo he cantado, la que yo he hecho en el CD con Kusan, sí, y los escritos sobre ello del conjunto. Les asombraba tanto que en la diáspora se cantara tan parecido a lo que se cantaba, que las cantantes fueran diasporinas y que cantaran como en Armenia, y les asombraba también el que los músicos sean instrumentos típicos a tanta una distancia tan grande que tenemos de Armenia con Argentina. Bueno, el tema que vas a escuchar ahora es de Rafi Avakian, es el cocharí que él amó. Así que escuchémoslo. Edgar, bueno, yo querría que la semana que viene te des una vuelta por la radio. ¿Cómo no? Estás invitado, así hablamos un poco más y ampliamos todo esto que estás comentando y que en el tiempo que tenemos de la hora se nos va porque hay mucho para decir. Exactamente, no hay ningún problema. ¿Cómo agradezco no? tu comunicación. Nos vemos, Dios mediante, en la semana. Arreglamos para que vengas el sábado entrante y estés con nosotros aquí. Quisiera, ¿no? si hay, si está algún joven escuchando, ¿sí? Y que, como te conté antes, que escuche o que haga cualquier tipo de música, pero le guste un instrumento, que algún día pruebe solo con una canción, armenia. Sí, exacto. Que la pruebe, exacto, nada más, que va a ver qué es lo que se siente y por qué nosotros, ahí va a entender por qué nosotros nos dedicamos a esto, ¿no? Exacto, ahí ven. Y bueno, eso es lo que nosotros tenemos para transmitir. Los que estudiamos y los que no pudieron, no tuvieron la posibilidad, pero aún así, vuelvo a decirte, no todo está en los papeles y en las partituras. Lo que más prevalece es el hokí, Haigagan Boki, y eso nos lo han dado nuestros antepasados, nuestra familia. Te digo lo último para cerrar, sí, algo que me dijo una vez mi abuelo y que me quedó para siempre. Sí. Él, siendo sobreviviente del genocidio, uh-huh, me dijo, seguí haciendo música armenia siempre, que esa es otra forma de mostrarle al mundo que seguimos vivos. Exacto. Exacto. Nada más. Un beso grande. Un beso gracias, grande. Hasta luego. Chau, hasta luego. Muchas gracias. Bien, estamos escuchando, como dije, del conjunto Kusan. El tema es Cocharí y está escrito, compuesto por Rafi Avakian. Ópticas Paragamián. Encontrá lo que estás buscando. Lentes de contacto, audiología, lentes de sol y recetas. Vení aquí, hoy hay tiempo para vos. Avenida Cabildo 1567 y 2968. Teléfono 4545-1450. www.ópticasparagamián.com.ar. Panadería y Confitería Armenia SRL. Desde 1930, sirviendo a la comunidad. Avenida Raúl Scalabrini Ortiz, 1317, Capital. 4-831-4571 y 4-831-4571. 833-0021. www.panaderiaarmenia.com.ar. Proforce, calzado deportivo de alta calidad. Estamos en el aire y lo que ustedes están escuchando es Jaermer. Sí, es una versión de Jaermer, de Gomidas. Muy raramente escuchada, la única vez que recuerdo que hemos hecho con el coro Gomidas hace unos años, pero muy raramente cantada porque bueno, tiene su gran dificultad técnica para ejecutarse. Ustedes saben que estamos en la semana de la Cuaresma. Estamos en Mitzvah, claro, es la gran abstinencia, la gran Cuaresma. Es la más larga ordenada por la Iglesia y finaliza el día Abak Shabbat, el sábado santo. Ustedes saben que dura un periodo de 7 semanas, unos 48 días, y durante los primeros 40, del lunes siguiente al domingo de carnaval, hasta el viernes anterior al sábado de la resurrección de Lázaro, constituyen el real Karasunatakan Metzbah, que se llama, en castellano sería cuarentena de la gran abstinencia. Esto lo comentamos porque, bueno, ustedes saben, amigos, acá en lo armenio de San Martín, y toda la zona norte de Gran Buenos Aires y Capital, esta colectividad, la colectividad armenia es una colectividad cristiana apostólica, que es los armenios, el pueblo armenio fue el primero que aceptó el cristianismo como religión oficial. Por eso que queremos hacerles notar de una forma que son las mismas tradiciones en general, salvo bueno, las costumbres en las comidas, que yo vamos a comentarlo tal vez la semana que viene, cuando entremos ya en las últimas semanas anteriores a la Pascua. Pero hoy, particularmente hoy, se conmemora lo que sería Kalsztián Giragi. Es uno de los domingos especiales, porque cada domingo de la Cuaresma, para la Iglesia Armenia, tiene un nombre especial. Sería el domingo de la venida, del retorno de Cristo. El sexto domingo, que sería este, se llama Kalsztián Giragi. Y el principal cántico que se canta explica el misterio de la venida de Cristo al mundo. Y el último versículo del pasaje evangélico del día de San Mateo, que se refiere al mismo hecho. Se usa el nombre Kalsztián porque es el domingo inmediatamente previo a la Semana Santa, cuando se conmemora el misterio de las dispensaciones de la redención. Esta denominación, domingo del advenimiento o de la venida, significa la venida de Cristo al mundo para la salvación de los seres humanos. En general se celebra los 15 días antes de la Pascua, si es variable en un intervalo de 35 días entre el 8 de marzo y el 11 de abril. Bueno, esto vamos a hacer referencia cada vez que hagan especialmente conmemoraciones tan importantes como lo que es la Pascua o todo lo que rodea a estas celebraciones. ¿Vos tenés algo, a ver, para leer un momentito? Sí, vamos a recordarles. Tomen papel y lápiz nuevamente, les recordamos los teléfonos 4724-3269 para llamarnos, comunicarse con nosotros o pueden dejar un mensaje a armeniayelmundo@yahoo.com.ar. Usted está en sintonía de la 105.7, la nueva radio. Quería comentarles también una cosa que quedó pendiente la semana pasada. Ya casi tenemos a todos los colegios inscriptos y nos han confirmado, salvo alguno que otro, que es medio difícil, hemos escrito incluso a colegios en Córdoba, Uruguay, argentino-armeño, los hemos convocado por una actividad que dimos en llamar Alumnos Armenios en el Aire. Vamos a tener la suerte en futuro, ya en un mes y medio más o menos, ya están trabajando en cada uno en su proyecto, en su tema. Los colegios van a enviar alrededor hasta 6 personas con un tutor, un profesor a cargo, generalmente va a ser de secundaria, y van a presentar un trabajo sobre el cual van a ver trabajo. Bueno, los colegios que ya se confirmaron fueron el de Vicente López, Mari Manubián, el de San Gregorio, y nos quedarían otros 3 colegios. Bueno, ya necesitamos las confirmaciones, sería bueno, las fechas se las damos a elegir, ustedes les dimos ya un calendario en donde podían participar, sí. El programa, la currícula es de lo que tienen los alumnos de quinto año, así que no tienen nada para tener que estar buscando por tantos lados, y aún así, si fuere, se consigue muy fácilmente. Pero la idea, la idea principal es producir, nosotros como ahora estamos leyendo, todo está todo ya hecho, escrito, producido. La idea es que produzcamos, como hablamos con Edgardo, produzcamos nuevamente la colectividad y los jóvenes se pongan en movimiento y empiecen a producir cultura. Sea cual sea el tema o el métier. Estamos aquí en Armenia, un lugar en el mundo. Podemos ser escuchados por las siguientes formas. Estamos en vivo los días sábados de 12 a 13 horas a través de la FM 105.7. Nos pueden escuchar también ahora en vivo por la www.radnet-laradio.blogspot.com, también a las 20 horas en el día de hoy y mañana también a las 20 horas en la misma en el mismo dial. Vamos a escuchar el tema siguiente, Zangi Zuritzonund, de Rupen Matevosyan. Yarjan hisheti sevun kera Bons moranam kani gorka tanjok sera Bajak ismechmiş destumem var patkera Heranı demiyesim gankun kes noktar bat Cahenemiyesin smikı pisir o harbat Tutak kabar sange suri baritza onu Hazar desak var denices arınsa Heranı demiyesin gankun kes noktar bas Cahene biyesin zmi kıpış sirolar bas Morus naman şad bari azni mayra Zange surde tının da bayrat Mekmek yer kirgone la seman uç zayrat Heran ödemiyesin gankun kes noktar vat Cahenemiyesin smiha pisir o harvat Tutakta var zange suri bari tanu Hazar desak var tenices arasanu Heran ödemiyesin gankun kes noktar vat Cahenem yesin smiha bir siro harba Nizas mengu sana şod yara dure Asunem yesir tizmi cinnami hure Terterun kutuşe tagol misurture Heran ödemiyesim gankun kes noktar bat Cahene miyesin smika pisir ova Kual mir hanzor Tirandan Kual mir hanzor Tirandan Kual mir hanzor Badr can Kual mir hanzor Tirandan Kual mir hanzor Badr can Tans kanzor Badr can Tans kanzor Badr can Dambu Uya Trutión, Polor Aragüiser, atención, todos lápiz en mano y papel en mano. La ceremonia el bloque culinario. El bloque culinario. El empanadas de cebolla. Todavía estamos en la cuaresma. En cuaresma, así que bueno. Sí. Empanadas de cebolla. 150 gramos de manteca, 150 gramos de aceite, que es un pocillo, 3 cuartos taza de leche, una cucharadita de polvo para hornear, 550 gramos de harina aproximadamente y sal. El relleno... 1 kilo de cebolla picada, 2 cucharadas de pasta de maní o sésamo, tajín para los que lo conocemos, 1 taza de hojas de hinojo bien picadas, sal, pimienta, ají molido a gusto. Sésamo, cantidad necesaria para la cobertura. Preparación. Pelar, lavar y picar las cebollas en julianas finas. Condimentar con sal y rehogar en una sartén, removiendo de vez en cuando con cuchara de madera hasta que absorba todo el jugo. agregar las hojas de hinojo picadas y remover un rato más. Retirar del fuego, agregar el tajín y volver a revolver. Echar un poco de pimienta, ají molido y sal a gusto. Poner en un recipiente y dejar descansar en la heladera. Poner en un bol la manteca y el aceite, mezclar bien hasta unir, agregar la leche removiendo siempre junto con la sal, el polvo para hornear y la harina lentamente. No echar toda la harina, agregar si hace falta, debe quedar una masa suave. Hacer unos bollitos chicos y estirar uno por uno. Poner una cucharadita del relleno y cerrar con la yema de los dedos. Pincelar las empanaditas con agua azucarada y salpicar con sésamo. Poner en placas limpias y cocinar en horno moderado. Servir en el día. Estas son las empanadas de cebolla. Ahora, seguimos esta sección de cocina. Acabó, la hemos pasado, espero que la gente esté cocinando. Lo que había encontrado y me había gustado fueron imastunjos, que palabras sabias, muy bien. Odar yergir haireniki chitarnash, haireniki meche kuantzialat wabakat, odar yergir mech miain nergat, miain udarutian mech gahaskanas maireni lezvit vohch hamaika, miain hon gaskaste inch e haireniki. Ինչպես կարելի է ապրիլ առանց հացի, այնպես ալ անհնարին է ապրիլ առանց հայրենիքի. Հայրենիքը մոռնալ անկարելի է, չկա ավելի ազնիվ հիվանդություն, քան հայրենիքի գարոտը. Իր հայրենիքը խայդարագել կնշանակե թավաճանել անոր. Ով չի սիրել իր երգիրը, ոչ մեկ բան կռնա սիրել. Son imastun josker, vor mer haerumech, amenoria yeraniliner, ameronia alar. Ureman, sharunagenkis, a espes, en Armenia, un lugar en el mundo, se pueden conectar a... Sí, ustedes pueden escuchar el programa en este momento, a través de radnet-medio-laradio.blogspot.com, a través de nuestro blog particular, de nuestro programa Armenia y el Mundo con ilatina.blogspot.com, o mañana mismo volver a escuchar el programa, aparte que no han podido escuchar si se levantaron tarde y no captaron las primeras partes del programa, a las 12 del mediodía mañana y a las 20 horas a la noche, nuevamente en radnet-medio-laradio.blogspot.com. Exacto. Quería leer, vos estuviste leyendo sobre tu mañana, Gensakurtuna Gartatsir, la biografía. A mí me gustaría agregarle algo, uno de los fragmentos, un escrito que al hecho, en general, tu mañana escribió mucho para los chicos, para los adolescentes. Y estaría bueno este de Mika Tilmeger, que muchas veces en los colegios se hace como teatro para los chicos o lo hacen como poesía para que ellos lo puedan capitalizar como riqueza cultural. Գյուղացիմը խանութ բացեր, ամեն տեսակ բան գծախեր։ Օր մնալ դեսնես մոտիկ գյուղեն, ծուվը ցերկին, շունների ետևեն, խեղճ հովի մներս կմտնե։ Էյ, բարեգամ, բարև, գսե մեղր գծախես, անշուշտ որ կան գուզես, գուկամ քեզի անմիջապես։ Հովիվ եղբայր ամանդ բեր, ընդիր մեղր ար փարկ դուր ուգեր։ Այսպես անգերս, այսպես սիրով, մեղրեն անուշ լավ խոսքերով, երբ մեղրը գտնեն գշիրքին վրա, գատիլմը մեղր կեդին գիննա։ Դզզ գկա ջանջ մանոթի, այդ գատիլին մեջ կթաղվի, իսկ խանութին դիրոջ գադուն, ջանջը դեսնելով իր բահված տեղեն, թուրս կցատկե, թաթով գզառնե, պայցկուդան թուրս ելելուն, բես հովիվին շունը անմիջապես հավ-հավ գնե։ Խեղճ պիսիգին վրան կգնլե, որ ահակին ձանրության դակ գլա սադակ։ Խեղճ, խեղտեցին, մերցուցին, հարգի կադուս, կսե գատղած խանութպանը, և ցերկը ունեցած կավազանը, գզարգե խեղճ շան ճագադին, որ գպրվի քիչ մը անտին, վայ, արյուձս, ցերկես գնաց, հոդս, դունս, անդեր մնաց, երանի տեհոս չկայի, կդրիչ շունս չգորսնցնեի, խանութպան չէ, անխիղճ մարդ է, թե քար, թլիր, թե գրվազան թու իմ շունիս կզառնես, չէ, կսե ու իր հովիվը կավազանը գիչեցնե լախտի նման խանութին կլխուն վրան։ Ոչ ժրակորս կա, հե, օգնություն, Perne peran, yevdune dun, lurgans ni megen musin, hey, yok no kyun, spalnetsin. Veritaren, varitaren, champaneren, korzaderen, jichov, lalov, agaragov, yev hairumair, kuir, uyech pailgin, udrat, zer, umichak, zokanch, aner, yev gankahair, yev sanamair. Al ovases ov vor lase pan kors tsakats turs gvaze yev vazelov ov vor guda martun gitsov poruns guda tun gadgazes inchu yegar arevduri hamar egar gam gervelu mart zezelu tege borang tege zarnen garzes zeze pernuts genen mart khmor gtartsnen gervin lura gdarazvi minchev kovi kyug ghasni kyugatsi yerp glsen nakh gvakhnan Ait Yerazen, Hedolas Vas Vroj Yevken. Hey, Artentek, Gaborlanchan. Nahadetin, Shat Zezin, Mercuretin. Ov Merazche, Tordzin, Tampe, Garivi Yele. Amporch Kurov, Turskavazen, Galampanak, Sparabet, Mega Arats, Hinheratan, Musa, Mangar. Gam Kavazan, Mega Dabar, Tashuin, Gam Tsur, Musa Ti, Pah, Pir, Gam Shampur. Mega Tsiov, Shada Vodkov, Der Uzara Irarukov, Mega Uncle Hark, Musa Pobik, Gertan Tebi Kyure Modik. Yegur Desvor Sahmanagits Ais Kyurerun, Deren Yeger Yergutar Perbedutuner, Umek Yergrin Takavor, Yergelse Ais Polora, Gehane Hist Hrovardak. Ov Jogovurt Im Batvagan, Zimvor Pamvor, Vajaragan, Hobart Kanek Im Derutian. Մեր տրացի ազգը Տավաջան, մեր սահմանը ոտնագոխեց, մտավ քյուղը եւ ավերեց։ Մյուս թակավորնալ իր գարքին հայտարարեց ամբողջ ազգին, թե Աստուծո, թե մարդկության խղճի արչև։ Մեր հարևան նենք երգրին թեմ կփողոքենք, որ ջնջելով ամեն օրենք կվերցնե դրոշ ու զենք։ Եգուր խաղաղ ազգերու մեջ գկրգրե գրիվ եւ վեճ եւ գբադրե հին սուրբ տաշինք եւ բադերազմը եղավ ահեղ բայթուն կանթում չարտ ամենդեղ արյուն արցուն գոց աղաղաղ ոչ քյուղ մնաց ոչ ալ կաղակ փլած բադեր զուխեր աղդոտ ամար ծմեր ու դարիներ եգան անցան տաշտեն ավեր արդերն անդեր չծանվեցան եւ գրիվը թեր չթատրած եկավ սովը համադարած ու շեն երգիրն ամայացավ իսկ մնացած մարդիկ անջար հարս գուդային սարսապահարտե ինչ բաներ որ պատճարեց այս ընդհանրապես ընդհանուր աղեդը մեծ Հովաննես Թումանյան 1869 թվականին 1923 թվականին Zenaze Loru Sherjan. Ahora vamos al track número 2 del CD de Armand y ahí van a escuchar Sasuna Sar. Ach, Lele, wach, Lele, Edgar Hovhannisyan con letra de Baruch Sevak. Sí, Yerevan Erepuní. Transformada en Yerevan mi Erepuní, tú, nuestra nueva Davin, nuestra nueva Aní, eres el gran ensueño de nuestro pequeño terruño, nuestro anhelo secular, nuestro orgullo pétreo. Transformada en Yerevan mi Erepuní, has recorrido centurias, permaneciendo joven con tu padre Masís, con tu madre Arax. Crecerás por siglos, Yerevan. Clamor de sangre en nuestros corazones. Tenemos muchos deseos no colmados aún. Nuestro clamor por ti se pierde en vano. Nuestro deseo ardiente aún se hiela sin ti. En la vida hay amores distintos, pero todos nosotros estamos embriagados de ti. Es cálido nuestro amor como tus piedras ardientes. Esta poesía fue escrita por Baruch Sevak y hace referencia a la capital actual de Yerevan, antiguamente Erepuní. Está dedicada a los 2750 años de Erepuní. El descubrimiento de Erepuní es data del año 782. Está escrito por Edgar Hovhannisyan y ustedes lo están escuchando por el coro. El ensamble de Kohar de Estados Unidos. Que usted lo puede venir en YouTube cliqueando Kohar. Con H, K-O-H-A-R, tome nota, y así toda una presentación que se hizo hace unos años, casi una veintena de canciones con solistas venidos de Armenia. Esto particularmente lo tomo como cierre y como homenaje a la capital Yerevan. Bien, nos despedimos, se nos terminó la hora muy rápido. Como siempre, se nos hace corto, hay tanto para decir y aún te queda todavía. Nos quedó pendiente la parte muy jugosa de tu mañana, de la biografía. Sábado a sábado vamos a ir. Los convocamos nuevamente a quedarse. Exacto. A quedarse en sintonía. Uh-huh. Y bueno, el sábado que viene sintonizarnos. Les repito, mañana el programa va en diferido, o sea, van a volver a escuchar el mismo programa. La continuación de lo que ha quedado pendiente y la visita de Edgardo, si Dios quiere, va a hacerse presente la semana que viene. Agradecemos a nuestro operador, dueño de casa, Janiel, y a su compañero, Martín. Máximo, bien. Nuestro nuevo operador, Máximo, exacto, le deseamos mucha suerte. Uh-huh, bienvenido. Gracias por sus mails, por sus llamadas telefónicas. Les recomendamos, como dijo Daniel, mañana nos pueden escuchar a partir de las 20 horas en ratnet-laradio.blogspot.com a las 20 horas. Los dejamos en la continuidad de la programación de la 105.7, la nueva radio. Quedan en compañía de Daniel Arese y Silvina Pereira con Un Día Diferente, un clásico del dial de la zona norte. Hasta el sábado que viene, estimados amigos. Se desutió un polorit, Minchev Hachort Hantibum, Astvats Uzene. Se desutió un polorit, gracias.